FM 89.3, en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Nos encontrás en Instagram. Arroba Radiográfica 893. Instagram. Arroba Radiográfica 893. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos, los besos. Buenas tardes, estamos en Sumemos, en Radiográfica, en el 89.3 del dial. ¿Quién les habla? Silvia Cornejo, en este programa WhatsAppero, que vamos llevando más de un mes, sigue la cuarentena, muy necesaria, por cierto, en este 22 de mayo, cabildo abierto, Si recordaremos el cabildo abierto de 1810. Tenemos otra efemérides también, muy sentida aquí en Comuna 4, porque quien falleció un 22 de mayo, pero en 1976, fue Ringo Bonavena, que murió asesinado allá en Estados Unidos, pero en su barrio, Parque Patricios, lo recuerda con una calle y una estatua en el centro del parque, de Parque Patricios. Decíamos nosotros 22 de mayo, y este cabildo abierto que se generó en aquel momento, que fue el inicio del cambio, de una revolución que todavía se discute si fue revolución o no. Yo para mí sí, porque se cambiaron muchas condiciones sociales. Ese nuevo gobierno que se formó el 25 de mayo, empezando, tenía como intención eliminar la esclavitud. Y eso ya es un cambio social sumamente importante. Lo van a concretar en 1813, cuando se elimina formalmente que ya no iban a ser ningún niño esclavo en el Río de la Plata, pero ya había intención. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que era una postura revolucionaria. También fue revolucionario el hecho de votar para elegir las autoridades. En aquel momento, al comienzo, digamos, las elecciones quedaban restringidas a un grupo menor, pero fue la gran apertura. En un punto así de inflexión sentimos que estamos en este momento, porque vemos que el neoliberalismo se está cayendo, toda esta acumulación de riquezas por parte de unos pocos, entendemos que está crujiendo, pero Bueno, hay mucho por caminar. Entonces, en este 22 de mayo, teníamos que escuchar música acorde y resolvimos que quien nos acompañe en el programa de hoy sea Charlie García. La primer canción es precisamente Cerca de la Revolución. Thank you. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya volverán los abrazos, los besos. Siguiendo con nuestro programa, ahora vamos a escuchar esa grave voz que tiene, ¿no? De bajo. Félix Cantor, que con sus reflexiones muy ajustadas a este momento, muy las esperamos porque nos hace pensar en sí o si no. Bueno, acá tenemos a Félix Cantor con nosotros. Hola Silvia, ¿cómo estás? Espero que estés sobrellevando bien este día verdaderamente otoñal. Bueno, decíamos hace una semana que estamos pasando por una crisis de civilización que abarca a todos los aspectos de la vida de la sociedad humana. Comentábamos que crisis son un periodo donde lo dado, lo conocido, la manera en que veníamos viviendo se descompone y algo nuevo, otra forma de existir, pugna por aparecer, pero aún no ha nacido. Y aquí estamos nosotros, que además de la pandemia, cargamos con la fractura del sistema económico argentino. Como toda crisis, esta tiene el final abierto. Nadie sabe cómo será la sociedad cuando esto termine. Las crisis, como se suele decir, también son oportunidades de incidir en cómo va a ser lo nuevo que todavía no ha aparecido. El impacto y las consecuencias desastrosas que va a dejar la crisis económica y sanitaria que nos afecta dan lugar a pensar cómo deseamos que sea y qué hacemos para construir nuestro futuro. Teniendo en cuenta que el futuro no es único para todos. No es lo mismo para los dueños de Vicentín que para los trabajadores de la curtiembre de la otra cuadra del lugar donde vivo. El porvenir está en discusión. Es un territorio virtual en disputa. Está en entredicho cómo será la sociedad y nuestra vida.